Bueno, vamos a compartir con ustedes ahora una entrevista que realizábamos hace unos minutos con Henri Boisrolin, activista haitiano que vive en Argentina, que obviamente sigue muy de cerca todo lo que ocurre en su país, con varios temas, como decía Hernán, hoy, por un lado la situación política que se viene agudizando con bandas armadas, según dice Boisrolin, armadas por el propio gobierno, que están asesinando personas en las calles, persiguiendo, y bueno, los sindicatos de la educación también movilizados en torno a esta situación general, y por otro lado la organización de las fuerzas populares en un frente patriótico que intenta de alguna manera organizar a la población para sus conquistas. Escuchamos entonces la nota con Henri Boisrolin. Estamos en contacto con Henri Boisrolin, activista por Haití. Antes que nada, muchísimas gracias por atendernos, Henri. Buen día y, bueno, la idea es conocer la situación que se está viviendo en tu pueblo, en Haití. Buenos días y, bueno, ¿cómo podría empezar? Siempre hay que tratar de caracterizar, creo yo, la crisis que estamos viviendo, para poder entender ante tantas noticias, a veces diversas y confusas. Haití está enfrentándose a una crisis de un sistema neocolonial que tiene más de 100 años, que está en fase de descomposición y que algunos intentan mantener o conservar ese sistema, y el único remedio que encuentran es en medio de la represión y la entrega cada vez más mayor de los recursos del país, ¿no? Eso es un elemento que hay que tener en cuenta. El segundo elemento es que el imperialismo norteamericano, con sus intereses geopolíticos y económicos, etcétera, entienden que un movimiento popular triunfante sería contraproducente para los intereses de ellos, no solamente en Haití, sino en la región. Y pues estamos en presencia de un pueblo que no quiere seguir viviendo como antes y que está exigiendo cambios importantes en medio de una crisis económica, donde uno puede ver claramente la existencia de condiciones infrahumanas de existencia, ¿no? Por ejemplo, le doy un solo dato. Hoy en Haití hay más de 4 millones de seres humanos padeciendo hambruna severa. Y se está proyectando que para fin de año puede ser que sean 6 millones. Somos una población de 12 millones. Significa casi la mitad de la población, ¿no? Entonces es algo realmente espantoso. 70% de la población activa no tiene trabajo. Y encima, frente a la resistencia popular, al gobierno no se le ocurre otra cosa que sembrar bandas armadas en todo el país, ¿no? Grupos armados, bandidos que cometen masacres, practicando el terror para evitar o para tratar de frenar el levantamiento popular. Lo que es prácticamente imposible porque la gente ha decidido otra cosa. Y el otro elemento es la inserción ahora, la incorporación en la lucha de los alumnos de las escuelas públicas, de la secundaria dentro del país, porque hace varios meses que no tienen profesores, por ende no tienen clases, en cambio las escuelas privadas sí. Entonces hay enfrentamientos, los estudiantes, los alumnos de la secundaria de las escuelas públicas salen y atacan a las escuelas privadas impidiendo que ellos trabajen, porque dicen que si no pueden ir a la escuela, nadie puede ir. Entonces, por donde uno lo mire, hay distinta. Y hay descontento también dentro de los propios aparatos. El principal aparato represivo de ellos es la Policía Nacional, porque no hay que olvidar que Haití no tiene más ejército desde el año 95, con la disolución del presidente Aristide. Entonces, el principal aparato represivo es la Policía Nacional. Y dentro de la Policía Nacional hay un grupo que se llama Fantón 599, que realmente provoca estragos en las calles cuando ellos salen a proclamar. Por ejemplo, habían detenido a 5 de ellos, exigieron el sábado, quemaron autos del Estado, oficinas del Estado, etcétera, tuvieron que soltar, el gobierno tuvo que soltar. Ahora queda uno y exigen también a uno que está detenido hace 8 meses y todavía el gobierno no lo está soltando, lo que significa que ellos van a seguir protestando. Y ayer la oposición con unidad ha planteado todo un programa de movilizaciones y rechazo y una propuesta de salida, que es un gobierno de transición, exigir la renuncia del presidente. Un presidente que está dirigiendo de facto desde enero porque decretó la caducidad del Parlamento por no haber hecho elecciones a tiempo, a propósito. Entonces todo dirige por decreto. Entonces un gobierno ilegal e ilegítimo. El único respaldo son las bandas armadas y el imperialismo norteamericano a través del COGRU. Eso es Haití. Henry, los docentes se han movilizado en las últimas horas. Hay una carta allí que establece que hay persecución, que hay una situación realmente muy alarmante. ¿Qué se puede decir? ¿Es parte de esto mismo que estabas relatando recién? Exactamente. Y si, por ejemplo, hacen responsable a José, el compañero José Mevini, el secretario general de la Unión de los Normalistas Haitianos, de todo que podría tener José realmente para poder movilizar a centenares de miles en todo el país, es cortar, haciéndole responsable de esto. No solamente a él, sino también a otros. No solamente a él, sino a otros. Bien. Henry, la idea de organización popular que en su momento tomó mucha fuerza, ¿en qué está ahora con este estado de situación que tú decís, con bandas armadas, con persecución? Había en su momento una organización que se estaba gestando a nivel popular para tratar de justamente generar cambios. El Frente Patriótico. Sí. El Frente Patriótico, sí, se ha transformado ahora en una organización política, claramente, ¿no? De un frente ha pasado al frente político total, sí, sigue por supuesto con toman sus precauciones del caso, pero siguen luchando, está y ha crecido muchísimo, y el frente de Papay, el conduce Papay lo había valorado esto, y es parte del amplio espectro de la oposición, porque la oposición tiene tres grandes sectores. Un sector social demócrata a través del sector democrático, el sector Avalaz, del presidente Aristide, del expresidente Aristide, y el sector de la izquierda, que sería, digamos, a través de este frente, donde Pombi, que aglutina a más organizaciones de izquierda, hace parte del frente del frente patriótico, ¿no? Entonces son los grandes. Hay otros sectores de la oposición, pero son los tres que mueven mucho en las calles, etcétera. Entonces hay un debate interno, obviamente, en cuanto a la propuesta de salida, ¿no? Pero el gobierno no entiende, el presidente de facto no entiende, quiere permanecer, incluso a un debate acerca del final de su mandato, que para todos que entienden de la constitución haitiana, dicen que él tiene que terminar su mandato en febrero, el 7 de febrero de 2021, pero él dice que no, tiene que ser el 7 de febrero de 2022, porque él asumió en el 2017. Entonces, pero las elecciones se hicieron antes. Entonces, la constitución está clara, por razones que sea, por la razón que sea, se cuenta el mandato del presidente a partir de la elección, del año de la elección, ¿no? Entonces, el año de la elección fue 2016, por razones X, si él asumió en el 2000, eso está claro, incluso el anterior, que es del mismo partido que él, Martelito, la misma situación, en cambio este no. Entonces, por donde uno lo mire, la crisis haitiana se profundiza, se agrava, pero está silenciada la lucha popular ahí, la resistencia popular. Por eso entiendo que ustedes, cuando se preocupan y difunden esto, nosotros entendemos que es una muestra de solidaridad plena para con la lucha del pueblo haitiano, que necesita no de un cierto, no necesita de caridad, sino de solidaridad internacional plena. Eso es lo que nosotros entendemos y es uno de los factores también que entendemos que ha contribuido al aislamiento este, ha contribuido a que ellos pueden perpetuarse todavía en el Bien. Poder allá. Henry, por último, ¿qué está pasando desde el punto de vista de la injerencia extranjera? En su momento generó mucho daño la MINUSTAH. Hoy por hoy, esta situación de descontrol, ¿qué mirada se tiene desde el exterior y cómo ven ustedes también que esto pueda ser parte también de una estrategia de volver a tener participación de tropas extranjeras en territorio haitiano? Bueno, la verdad, como te dije al principio, Haití es un país neocolonial, una formación social neocolonial. Significa la presencia extranjera está ahí. El verdadero gobierno allá no es el de Moïse, sino es el co-group, formado por los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Brasil, representantes de la Comunidad Económica Europea, y de la ONU, de la OEA y también de Alemania. Ellos son los que deciden, por supuesto, bajo la batuta de los Estados Unidos. La MINUSTAH estuvo 13 años, 2004 a 2017. Después fue reemplazado por la MINUSUS y ahora hay una cosa que se llama MINUS. Siempre están, pero no con tropas tanto como en la MINUSTAH, pero MINUS, que es la oficina de las Naciones Unidas para Haití. Entonces, como vos bien decís, en caso de no poder controlar al final el movimiento popular, no se descarta un desembarco incluso directo de los norteamericanos. Pero como están en periodo electoral, es medio difícil eso, ¿no? Que un presidente vaya a invadir así, pero no se puede descartar esto. Nosotros sabemos que la batalla final sería contra el imperialismo, evidentemente, pero lo primero que nosotros queremos lograr es la salida de la presidencia de Jovenel, formar un gobierno de transición, por lo menos por 2-3 años antes de organizar las elecciones, reformar una nueva constitución, hacer una conferencia nacional y un proceso por lo menos mínimo de 3 años que todas las fuerzas entiendan para recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. Henry Bosrolín, está detrás, está haciendo ahora. Muchísimas gracias por estos minutos, quedamos a la orden. A ustedes, ¿eh?